las cosas. Cambias la cara cuando te conviene y no sabes que defender tu estilo caro, porque no tengo puta idea cómo hacer para ordenar desordenadamente tu mente y cerrarla tan rápidamente. Solo vale tu ley y tu estricta cultura. Yo vengo con mi cura, está llena de locura. Como te ve la gente, a mí eso me la suda. Querías que lo diga, para taparte la boca. A vos te impresiona mi alta vulgaridad, pero soy educada para la sala que fue dada con gente trabajadora, gente fuerte honrada, que no tiene la culpa de tu poca practicada. Queremos que se haga, queremos una cosa. No digo que lo malo lo expreses como rosa. Ser positivo siempre no es bueno, ¿quién lo dijo? No te dejes mentir por una banda de pijo. Yo puso el prefijo, así que ya hablé. Llamé a todos los números, los tonos ya marqué. Ahora le toca a Carlos saber qué bien lo hace. De Peca Producciones, produce pa' quien hace. Manchamos todo lo que tocamos con las manos de dinero guarro, sucio de sangre y de barro. La vida en ello no gastamos, obedecemos al amo que juega con un palo y tú sigues el rastro. El rostro te cambia cuando ves el resultado. Ahora no te ríes porque fondo has tocado. La cuerda que cogiste no está atada a ningún cabo, y la casa que te dieron no tenía tejado. Y tuviste que creer en fantasma color rosa, y tuviste que tener una caída bien gorda para darte cuenta que la vida no es hermosa. Castillo de arena en tu fosa misteriosa, que no es lo que hay ni es lo que toca. La ira que llevamos en la calle desemboca. No calles tu boca, introduce tu broca. Dale caña, que te conozcan. Hablo en serio, no en bromas. Solo te queda una toma, coge las riendas, dale forma. Comparte la última, no te la comas toda. Que hay para todos sombra y de sobra. Sabes que se puede comerte las sobras y amueblar tu casa de las obras y reformas. Producciones que se descontrolan y exceso provocan. Residuos se amontonan, la miseria sigue matando personas. Así que cuidado con lo que compras. Ay, hermano, ¿dónde vamos a parar? Sí, hermano, ¿dónde vamos a parar?